Cuando quiera, señor DeMille, estoy lista para rodar. La linterna mágica. Con Orlando Santana y Ayose García. Buenas tardes, te damos la bienvenida a La Linterna Mágica, tu programa sobre cine en todo radio. Soy Ayose García y nos puedes encontrar sintonizando la frecuencia de Gran Canaria 101.9 FM y en todoradiofm.com. Luego el programa cuenta con una página de Facebook y con el blog lalinternamagica.blogspot.com. Allí vamos colgando todas las ediciones en formato podcast para que se puedan escuchar en cualquier momento. Y en el control de sonido se encuentra Joaquín Sarandria. Vamos a estar contigo hablando sobre cine hasta las 5 de la tarde, hora canaria. Empezamos con la sección de agenda para contarte que mañana viernes el aula de cine de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria continúa con su ciclo dedicado a Jerry Lewis, con la proyección de su película Las joyas de la familia. Será a las 8 de la tarde en el edificio de Humanidades de la ULPGC con entrada libre. Y el sábado hay una cita importante en Multicines Monopol, con el estreno en Gran Canaria del documental Edificio España de Víctor Moreno a las 8:30 de la noche el sábado, como ya hemos dicho. Este documental llega a las pantallas después de una serie de problemas y por fin puede verse, así que no hay que perder esa oportunidad. Y por otra parte, en los próximos días habrá proyecciones del Club de Cine Cambio de Rollo y también de la Asociación Vértigo, pero de eso hablaremos en el último tramo del programa. Ahora lo que toca es rendir homenaje al gran director francés Alain René, o Alain Resnais, como decimos equivocadamente los que no sabemos mucho francés. René falleció el pasado 1 de marzo y una de sus películas más recordadas es el año pasado en Marienbad. Escuchamos ya un fragmento de su banda sonora. Thank you. Pues sí, Alain René nos dejaba hace escasos días, falleció a los 91 años de edad. Estas cosas siempre nos pillan un poco con el pie cambiado, no siempre podemos dedicarle el homenaje que se merecen estos directores. Pero bueno, hoy nos hemos tomado la molestia y contamos en los estudios de Todo Radio con un gran conocedor del cine de Alain René, como es Andrés Parc. Hola Andrés, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Bueno, yo en cuanto conocí la noticia, pensé en ti para hacer un pequeño monográfico, homenaje a la figura de René. Desde hace bastantes años sigue su cine, ¿no? Sí, bueno, yo la verdad es que de René es un director que cuando lo descubrí me empezó a gustar mucho, me empezó a interesar mucho. Y a día de hoy es un director que me parece que es muy interesante y que quiero estar aquí para compartir mi experiencia y contagiarles mi entusiasmo por este director. Por supuesto, sus películas más conocidas son Hiroshima Mon Amour y el año pasado en Marienbad, pero hay que ir un poquito más allá y explorar su filmografía. No era un director excesivamente prolífico, pero claro, tuvo una vida tan larga que aunque dejara pasar siempre 2-3 años entre cada una de sus películas, aún así tiene un buen puñado, ¿no? Sí, bueno, vamos a ver, me gustaría empezar diciendo que Alain René no es un director que todo el mundo puede ver con facilidad. Es un director que tiene unas películas que son exigentes para el espectador. Tienes que pensar un poquito para entender la película. Pero sí tiene películas que todo el mundo debería ver. Si te gusta el cine o si eres una persona que le interesa algo la cultura, sí tiene películas que sí interesa mucho ver. René es un director que empezó relativamente joven a filmar y rodó justo hasta su lecho de muerte, bueno, se murió con eso, como decías antes, 91 años, 91 años y medio. Y estuvo prácticamente hasta el último día rodando. No tenía el ritmo que puede tener un Woody Allen, ¿no? De película cada año, pero sí, cada 2-3 años pues rodaba una película y vamos, ya digo, rodar una película cada 2-3 años con 90, 80 y muchos 90 años pues tiene muchísimo mérito, ¿no? Desde luego, y bueno, ya van quedando pocas figuras vivas del cine francés de aquella época, ¿no? Los que debutaron más o menos a finales de los años 50. Pienso en Agnès Varda y Jean-Luc Godard y muy pocos más, ¿no? Sí, ya estamos hablando de un cine que empezó a finales de los años 50, a principios de los años 60, y si esas personas, pues, o sea, vamos, hace ya pues más de medio siglo, ¿no? Es normal que vayan pues quedando pocos porque ya ha pasado mucho tiempo. En cualquier caso, hay que hacer un breve resumen de su trayectoria. Se dio a conocer primero como documentalista, luego llegaron esas películas clásicas suyas de finales de los 50 y principios de los 60... también tuvo una faceta como cineasta de izquierdas, preocupado por la situación de Argelia, Vietnam o la España franquista, y eso se refleja en algunas de sus películas. Por otro lado, para quienes lo consideren un director demasiado sesudo o intelectual, hay que destacar que en las últimas décadas podemos encontrar en su filmografía varias comedias sorprendentes. Para seguirnos situando un poco en este pequeño monográfico dedicado a Alain René, tenemos que comentar, Andrés, su posición en el cine francés de la época. Parece que todo lo que se hacía en aquel momento era nueva ola, pero exactamente no era así, ¿no? Él está un poquito al margen de la Nouvelle Vague. Sí, efectivamente, como bien dices, si estamos hablando de los años 50, en esa época se estaba gestando, digamos, el germen de lo que se llamarían los jóvenes turcos, los cineastas que se formarían lo que se conoce como Nouvelle Vague, la nueva ola, bajo el auspicio de André Bazin y la revista Cahiers du Cinéma. Estamos hablando de eso, de década de los 50. Y todos ellos comulgaban con la filosofía, digamos, de André Bazin, que era, pues, mostrar la vida como es, mostrar las cosas como son. Sin embargo, Alain René empieza haciendo cortos y documentales, como has dicho antes, y está al margen de eso que se está gestando en París, ¿no? Se interesa por otras cosas, se interesa por otra forma de narrar, por otra forma de expresarse y de mostrar una historia, un contenido. Y esa época, digamos, de los años 50, en la que él empieza a hacer cortometrajes y documentales y va aprendiendo y perfeccionando su oficio, hasta llegar al año 59, donde se hace según tengo entendido, su tercer largometraje, pero que es el primero que le pone en el mapa, que es el año Hiroshima Mon Amour, el año 59. Y a partir de ahí, pues, se ve que a primera vista sí puede tener cosas que puedan recordar a la Nouvelle Vague, pero en un visionado más atento, lo que uno puede descubrir es que su cine tiene una mirada distinta a lo que es la Nouvelle Vague. O sea, no te habla tanto de la realidad, sino te habla más de qué y cómo sienten las personas y cómo se relacionan con el entorno y con las situaciones, con las personas que se encuentran. En efecto, y bueno, Hiroshima Mon Amour es la película en la que todo el mundo piensa cuando se menciona el nombre de Alain René, esa historia de una chica francesa que tiene una relación sentimental con un japonés allí en ese país, y está el tema de la Segunda Guerra Mundial y la bomba atómica como telón de fondo. De alguna manera, esa es una película que plasma en un paquete completo, digamos, muchas de las inquietudes del cine de René, pero en efecto hay mucho más. Podemos andar un poquito más en esos primeros documentales en formato corto, en su mayoría. Del año 1948 es Van Gogh, dedicado a la figura de ese pintor. Luego tiene otro sobre Gauguin, o sobre el cuadro de Picasso dedicado a Guernica. Más o menos podemos decir que la historia y el arte serían las inquietudes en estos documentales, que a veces se funden en una misma temática. Y sin embargo, la película más recordada como documentalista de René es Noche y niebla, ¿no, Andrés? Sí, Noche y niebla es un documental que se terminó en el año 55. En francés se titula Nuit et Brouillard, y es un documental muy famoso, porque narra y muestra cómo es el Auschwitz, el campo de concentración de nazi de la Segunda Guerra Mundial. Es un documental que muestra los horrores de la guerra realmente sin mostrar nada cruel a primera vista, pero la narración, como va narrando la voz en off, las imágenes que van apareciendo, pues te van metiendo dentro lo que es el horror del campo de concentración nazi. Y es de tal calidad y causó tal impacto que recibió numerosos premios. Y empezó, digamos, a poner a Alain Resnais en el mapa dentro de lo que son los cineastas de esa época. Noche y Niebla, bueno, se proyectó en el Festival de Cine de aquí de Las Palmas hace algunos años. Es un poco el contrapunto al posterior documental Shoah de Claude Lanzmann, en el sentido de que Shoah es una obra monumental de 8 horas, mientras que el trabajo de Alain Resnais es mucho más conciso. Y estas dos películas muestran aspectos diferentes del Holocausto, pero con el mismo rigor y la misma calidad cinematográfica, podríamos ponerlas a la misma altura. Otra figura que estaba al margen de la Nouvelle Vague era Chris Marker, y bueno, Alain Resnais y Chris Marker colaboraron en algún documental, por ejemplo en el titulado Las estatuas también mueren, de 1953, y ahí se habla del arte africano y cómo se comercia con él en Occidente y demás. Van surgiendo una serie de temáticas. Alain Resnais no es un cineasta político de una manera obvia, pero bueno, siempre tiene ese tipo de inquietudes. Y por otro lado, Andrés, en sus documentales se hace un uso de la música y de la voz en off que se repetirá en muchas de sus películas de ficción, ¿no? Sí, él solía usar ese recurso, el recurso de mostrar imágenes y poner voz en el fondo narrando, pues. Y sí, ese. Vamos, es un. No sé si podría decir que es un sello suyo, pero sí que, por lo menos, las primeras películas se caracterizan por esa forma de narrar. Acabas de comentar. Acabas de citar a Chris Marker. Me gustaría decir una serie de cosas al respecto, y es que tanto René como Chris Marker fueron miembros de una corriente cinematográfica titulada, o sea, perdón, llamada Rive Gauche, la ribera derecha del Sena, ¿se entiende? Que fue un movimiento cinematográfico aún hoy en día mucho menos estudiado y mucho menos publicitado que la Nouvelle Vague, contemporáneo a la Nouvelle Vague, y sin embargo, estilísticamente y filosóficamente hablando, conceptualmente hablando, opuesto. Nouvelle Vague decía antes que es un movimiento realista, y la Rive Gauche se caracteriza por ser más heterogéneo y al mismo tiempo más psicológico. Donde la psicología de los personajes, cómo piensan, cómo recuerdan, cómo se relacionan con otras psicologías, con otras personas, pues es más importante. Dentro de este movimiento, aparte de René y Chris Marker, recordar que Chris Marker tiene un corto que se llama La Jetée, que es muy, muy, muy bien valorado en la historia del cine, que además dio lugar a la película 12 monos de Terry Gilliam. Bueno, aparte de Chris Marker y René, pues otros cineastas que también están metidos dentro de ese movimiento son Agnès Varda, como dijiste antes. También se cita a su marido Jacques Demy, el de los Paraguas de Cherburgo, también como dentro de este movimiento. Franju también, pero de una manera más tangencial. Y también se incluye en este movimiento a dos escritores, perdón, de la Nouveau Roman, que son eran Marguerite Duras y Alain Robbe-Grillet, ambos guionistas de las primeras películas de René, y que luego, después de trabajar con él, pues fueron también atraídos por el mundo del cine y llegaron incluso a dirigir varias películas, cada uno de ellos, tanto Duras como Alain Robbe-Grillet. En efecto, estamos aquí en La Linterna Mágica en Todo Radio, haciendo este repaso a la obra de Alain Resnais, director francés que murió hace unos días, el 1 de marzo, con 91 años, y que tiene en su haber películas tan importantes como Noche y Niebla o Hiroshima Mon Amour. Noche y Niebla pertenece a esa primera etapa suya como documentalista, junto a otros trabajos que hemos ido citando. Y luego, Andrés, ¿qué más podemos decir de Hiroshima Mon Amour? Creo que no quedan muchas cosas por decir, pero bueno, si quieres comentar algo más al respecto. Bueno, sí, me gustaría comentar que, en mi opinión, Hiroshima Mon Amour podría inaugurar esa segunda etapa. Has dicho antes una primera etapa de cortos y documentales, a las que yo añado que es una época de aprendizaje del oficio y de perfeccionamiento de la técnica. Una vez acabada esta etapa, entraría lo que yo considero su segunda etapa con Hiroshima Mon Amour. Hablamos del año 58-59, y es una época en la que René dirige una serie de películas que tienen mucho que ver con la memoria. Digamos que esa sería el denominador común de esta segunda etapa. Hiroshima Mon Amour fue una película que se proyectó en el Festival de Cannes de ese año, en el año 59. Competía junto con Los 400 golpes de François Truffaut y no se llevó ninguna de ellas la Palma de Oro, sino se la llevó Orfeo Negro de Marcel Camus, si no me equivoco. Y ese año quedó como uno de esos años en los que el jurado no pudo, a lo mejor, prever la importancia de alguna de esas dos películas, tanto Hiroshima Mon Amour como Los 400 golpes de Truffaut, y ganó pues una película que además es una película, perdón, ganó una película que no ha aguantado tan bien el paso del tiempo. Pero aún así, Hiroshima Mon Amour es una película que gustó mucho en su época y también empezó a introducir esta forma de contar cómo recuerdan las personas, qué es lo que recuerdan, y eso, esa forma de esa temática la lleva a su extremo este director, René, en la siguiente película, el año pasado en Marienbad, estrenada el año 62 y ganadora del León de Oro en Venecia ese mismo año. Claro, el año pasado en Marienbad es para algunos la obra cumbre de René. Otros dirán que es una película pretenciosa y aburrida. Hay división de opiniones, pero sí que él estaba llevando al extremo la propuesta de Hiroshima Mon Amour con esos temas de la memoria, el tiempo, esa técnica del montaje, empleando los mecanismos de edición para, digamos, romper el flujo lineal del tiempo, ¿no? En el cine, que es algo que solía hacer René y que se verá en su trabajo posterior también Muriel. Pero bueno, ciertamente el año pasado en Marienbad es una especie de enigma, de puzzle. El director decía que cada uno podía tener su interpretación, que era una invitación a que el espectador aportara algo, ¿no? Ese es un juego en el que mucha gente no está dispuesta a entrar, pero sigue siendo un título esencial en la historia del cine que hay que ver, y luego ya nos podemos situar en un extremo o en el otro de sus detractores o seguidores, ¿no? A ti te gusta mucho, Andrés, yo tengo comprobado. Debo decir que pertenezco al grupo de las personas a las que les gusta mucho esta película. Esta película, yo entiendo perfectamente que haya gente que no le guste, que la encuentre pretenciosa, que la encuentre demasiado pedante, demasiado literaria, que sea confusa, que sea vacua, que no esté contando realmente nada. Todo eso lo entiendo. Pero también entiendo que la película tiene cosas que, si has visto varias veces la película y piensas un poco en qué es lo que estás viendo y cómo lo interpretas, creo que es una película muy, muy, muy interesante. A mí personalmente es la película que más me gusta de René, y personalmente también es una de mis películas favoritas, independientemente del director, de la época, de la temática. Este, digamos que es el sería el cuarto largometraje de René, el segundo, digamos, más. El segundo después de Hiroshima Mon Amour, poniendo Hiroshima Mon Amour, digamos, como largometraje 1. La anterior estaba escrita por Marguerite Duras. Esta está escrita, el año pasado en Money Bad, está escrita por Alain Robbe-Grillet, y ambos escritores pertenecieron a la Nouveau Roman, a la nueva novela, una corriente literaria que se dio en Francia, pues eso, a mediados del siglo pasado. Es una película que, por ejemplo, a directores como Ingmar Bergman, le di alguna entrevista que detestaba la película, pero también conozco gente, por ejemplo, Jesús Palacios, que ha estado aquí invitado, ¿no?, en Sí, el claro. programa. Él también es una de sus películas favoritas. Él, tanto él como lo que has dicho tú antes, cada persona tiene su forma de interpretar esta película. Es una película que es extraña, porque realmente si la ves por primera vez no sabes muy bien de qué te están contando. La narración pasa de adelante a atrás, de atrás a adelante, no sabes cuándo es el presente. Es una película muy enigmática porque hay tres personajes principales y ninguno sabes cómo se llama, ni la edad que tienen, ni qué hacen allí, ni dónde están. Está rodado en un blanco y negro inmaculado, fotografía de Sacha Vierny. Estuvimos oyendo antes una de las melodías que aparece en la película, compuesta por, no me acuerdo ahora mismo del nombre, pero el apellido es Seguí, como la. Se apellida igual que la actriz de la película, Delphine Seyrig. Y yo destacaría eso, que se puede interpretar como de cualquier manera. Puede ser una butad, o sea, un vacile, digamos, vacuo, sin sentido, de tres personas ricas que están en una mansión o en un balneario, o lo que sea, porque realmente no se sabe lo que es. También puede ser una película de vampiros o de muertos, si quieres, digamos, ¿cómo se Da, dice? darle una vuelta de Si tuerca. quieres darle una vuelta de tuerca, puedes interpretarla como a ti más te guste. Puede ser incluso una película que pueda hablar de la religión, si quieres, si te gusta la religión o si ves algo de allí en tema religioso. Y otra de las cosas que destacaría es que, personalmente, yo creo que es la única película, por lo menos que yo haya visto, en la que se dan los cuatro tiempos del lenguaje. Es decir, el lenguaje tiene tiempo presente, tiene tiempo pasado, que en una película sería un flashback, ¿no? Sería, pues, el introducir imágenes del pasado, eso comúnmente se llama flashback. El lenguaje también tiene un futuro, ¿no? Tiene el modo futuro, que en el cine, pues sería la elipsis o un flash forward. Y es, según entiendo yo, la única película que tiene también el modo condicional, porque hay partes en la película que te da a entender que hay cosas que parece que pasan, pero no pasan en realidad, ¿no? O por lo menos uno entiende que no pasa. Y eso sería, o entiendo yo que sería el condicional. Es una película experimental a todos los niveles, tanto formales como de contenido. Es una película inagotable. Yo he perdido la cuenta de cuántas veces la he visto, entre 20 y 30. Es una película que seguiré viendo hasta que me muera, y cada vez que la veo siempre descubres algo o encuentras una nueva forma de interpretarla. O hay algún detalle que no veía y ahí está, como por ejemplo el último repaso que le di, luego después de ver la película vi un documental y al principio, en los primeros minutos de la película, aparece una silueta de Hitchcock que después de verla unas 25 veces pues nunca me había dado cuenta, pues nada, después de ver el documental pues sí me di cuenta que efectivamente hay una silueta de Hitchcock al lado de un ascensor, creo, si no me equivoco, al lado de un pasillo, que también es un homenaje a no solamente a Hitchcock en particular, sino yo también entiendo que René es una persona, es un director, como él mismo decía, un metteur en scène, un ponedor en escena, porque él realmente nunca llegó a escribir un guión, sino él leía lo que le apetecía, o sea, leía cosas y lo que le apetecía pues lo ponía en escena, lo filmaba, digamos. Pues estaba diciendo que René fue un director que le gustaban muchas cosas. O sea, le gustaba el cine negro, le gustaba el drama, le gustaba la comedia, le gustaba el musical, leía muchísimos cómics, tenía al parecer una buena colección de cómics de Mandrake, y de hecho, posteriormente mete cosas de cómics en alguna de sus películas, como luego comentaremos. Y ya digo, esa figura, esa silueta de Hitchcock es simplemente un homenaje no solamente a la figura de ese director británico, sino también un poco un homenaje a todas esas cosas que le gustan a él y que luego él asimila para luego poder meterlas o exponerlas en sus películas. Bueno, todo eso es el misterio inabarcable del año pasado en Marienbad. Insisto en que hay que ver esa película y juzgar, incluso verla un par de veces. Y ocupa ese lugar muy destacado junto a Hiroshima Mon Amour en la filmografía de Alain René. Sin embargo, tenemos que seguir adelante. Ahora ya nos encontramos con todo un rastro de largometrajes. Él seguiría haciendo películas cada 2, cada 3 años, siempre trabajando con literatos prestigiosos y a menudo obteniendo buenas críticas, premios en los César de la Academia Francesa, etcétera. Digamos que René experimentaba mucho, pero siempre sabía mantener un mínimo de conexión con el público y con la industria, en contraposición a lo mejor con Godard, por ejemplo, que se iba volviendo cada vez más hermético, ¿no? Y de hecho, en algunos aspectos, el cine de René va evolucionando, cada vez incorpora más elementos de la cultura popular, ya lo has mencionado, desde el cómic hasta la opereta, el musical, el teatro, sobre todo en sus últimas películas, y tiene incluso comedias muy disfrutables en esas etapas posteriores. Pero bueno, Andrés, después del año pasado en Marienbad viene Muriel, otra película muy centrada en la memoria y con un sistema de edición y de montaje vanguardista que va saboteando en cierto sentido la historia. Y de los años 60 también es La guerra ha terminado. ¿Qué nos puedes contar de estas dos películas? Bueno, se me había olvidado una cosita del año pasado en Marienbad. Simplemente un aporte, que el grupo británico Blur tiene un videoclip, ahora mismo no recuerdo el título, pero tiene un videoclip que es un homenaje evidentísimo al año pasado en Marienbad. Si metes en YouTube Blur y Marienbad, seguro que sale. Bueno, hablando de Muriel y de La guerra ha terminado, bueno, también me gustaría incluir a Te amo, te amo. Son tres películas en las que él sigue en esa segunda etapa de lo que es la memoria, cómo recordamos las cosas, qué recordamos, porque no es lo mismo que lo que tú recuerdas de una cosa que a lo que yo recuerdo, ¿no? Cada persona puede tener un recuerdo distinto. Como así lo explica, si no me equivoco, el título del libro se llama, creo que es La despedida de Milan Kundera, el escritor checo, bueno, checo-francés. Muriel es una película en la que se rememoran un poco las cosas que pasaron en la colonización de Argelia y la posterior descolonización. Es una película política desde un punto de vista indirecto. O sea, René realmente, René en sus películas no hace nunca ninguna denuncia directa, sino él muestra una situación o un contexto o un resultado de la manera más realista posible, digamos, y además con cierta distancia brechtiana, si se me permite la palabra, para que luego el espectador saque sus propias conclusiones. Es decir, no es un director que te manipula para que tú pienses una cosa en concreto, sino él te expone una situación y tú pues la interpretas como mejor creas conveniente. Y en este caso, en el caso de Muriel, Pues hace un poco lo mismo. Él muestra la vida de unas personas que están en Francia, que han vivido la colonización de Argelia, y muestra un poco las consecuencias de eso, ¿no? De las crueldades que se perdón, las crueldades que se cometieron en esa época. También me gustaría comentar de esta película que repite actriz. La protagonista de esta película es Delphine Seyrig, que también era la protagonista de el año pasado en Mariema, la anterior película. Recordemos que Delphine Seyrig fue una actriz relativamente conocida en su época. Ella aparece, por ejemplo, en la película, la primera versión de Chacal. También me gustaría comentar que es un inciso, que René es un director que, como bien apuntabas antes, toma muchas referencias de la cultura popular, pero es un director muy francés y al mismo tiempo es un director con cierta carga, cierto fondo literario. Es decir, de ahí que yo comentara al principio o advirtiera al principio que no es un director para todo el mundo. O sea, sí tiene películas que todo el mundo debería ver y que yo recomiendo que vean, pero también es cierto que tiene películas que incluso, ¿sabes?, que no, incluso a mí me cuesta ver. Es que es curioso porque en cierto sentido el cine suyo se va volviendo cada vez más liviano y va incorporando más referencias populares. Al principio a lo mejor eran más literarias o de alta cultura, en películas que ya hemos mencionado. Y luego tiene en los años 90, por ejemplo, musicales muy simpáticos, ¿no? En cualquier caso, hemos estado hablando de esas películas de los años 60, después del año pasado en Marienbad, como Muriel, La guerra ha terminado, que en ese caso se centra en la resistencia contra el régimen de Franco, visto todo ello del lado francés. Colaboraría Alain René como codirector en el documental Lejos de Vietnam. Y luego Te amo, te amo, de 1968. Por un lado es una película relativamente sencilla y por el otro es un ejercicio de vanguardia absoluto, ¿no? Porque en la película es una especie de herencia o de desarrollo de La Yeté de Chris Marker, también un viaje en el tiempo a través de los recuerdos y demás, pero Alain René lo enfoca de otra manera y da una visión única y personal de los viajes en el tiempo, ¿no? Y se vale una vez más del tema de la edición y del montaje, del desorden temporal para expresar todo eso. Efectivamente, René, en esta película que yo considero la última de su segunda etapa, la etapa de la memoria. Yo creo que, ahora mismo no recuerdo bien las fechas, pero creo que se apunta un poco a la moda de lo que es la ciencia ficción de la alta cultura. Estamos hablando de 2001, Odisea en el espacio, de Kubrick. Estamos hablando de Solaris, de Tarkovsky. Películas que tratan un tema, digamos, más popular o comercial como pueda ser la ciencia ficción, tratarla desde un punto de vista serio, con un cierto rigor científico y preocupado por temas que no es solamente salvar a la humanidad, sino temas más personales, como en este caso, cómo amamos a una persona, qué es lo que recordamos de ese amor con esa persona, cómo podríamos haber solucionado una relación, cómo podríamos haber resuelto un conflicto con una pareja. Pero también desde el punto de vista de cómo recordamos las cosas no siempre las recordamos como ocurrieron, las cosas también las recordamos de manera desordenada, de ahí que René se valga de esa forma de recordar para luego plasmarla él en sus imágenes. Je t'aime, je t'aime es una película que vi hace mucho tiempo, solamente la he visto una vez, pero la película me impactó tanto que aún hoy en día me recuerdo bien la película y es una película que no, es, si alguien puede, si alguien tiene la oportunidad de conseguirla, que no pierda la oportunidad de verla, porque no es una película muy fácil de ver, no es una película muy fácil de localizar. Creo que en vídeo, yo no sé si está descatalogada. Y es una película muy bonita que mezcla varias cosas, mezcla la ciencia ficción con el amor, con las relaciones personales. Y yo la recomiendo muy, muy encarecidamente. Después de esa película empieza lo que yo considero una época de búsqueda de nuevas vías de contenido, de expresión, experimentando con temas. Y la primera película de esta tercera época sería Stravinsky, que rueda o se estrena, mejor dicho, en el año 74, cuyo protagonista es Jean-Paul Belmondo, y con guión, el segundo guión que rueda de Jorge Semprún. Recordemos que la primera colaboración entre el guionista y periodista español y Alain René fue La guerra ha terminado, como antes mencionaste. Y esta sería su segunda colaboración, que no es tan política como la guerra ha terminado, pero sí que muestra un poco la picaresca española, ¿no?, metida ahí, de Jorge Semprún. Muy bien. Yo luego recomendaría dos películas siguientes. Providence, rodada en inglés. Es una de las pocas películas no francesas, entre comillas, de Alain René, con unos diálogos pues muy afilados y mucho sentido del humor. Una película verdaderamente sorprendente y sobre la que se podría hablar bastante. Y Mi tío de América, de 1980, con Gérard Depardieu, entre otros intérpretes. Ya tenemos que acelerar un poco, Andrés, pero bueno, yo lo que veo es que Alain René seguía buscando, como tú has dicho, vías de expresión, abriendo nuevos caminos para el cine. Puede que ninguna de sus películas posteriores tuviera tanto impacto como el año pasado en Marienbad o Hiroshima Mon Amour, pero en la mayor parte de casos creo que seguía siendo un director a seguir y muy a tener en cuenta justo hasta el final de su trayectoria. Por quedarnos con un par de títulos de esa etapa ya tardía, tendríamos que mencionar On Connaît la Chanson, de 1997, y Asuntos privados en lugares públicos, ¿no? Y ya vamos llegando al final del repaso. Vale, On Connaît la Chanson es una película, para mí es la primera película que estrena su cuarta y última etapa, que es la etapa en la que, como bien dices, hace un cine liviano a pesar del peso literario que pueda tener. En concreto, On Connaît la Chanson es una película muy novedosa porque realmente es una comedia musical, pero no es al uso. O sea, yo personalmente no había visto hasta ese momento una película, un musical con trazos de comedia como con la chanson. Ya a estas alturas de su carrera, él tiene un equipo formado de actores, actrices, entre las que se encuentra la protagonista, que es su segunda mujer, su segunda y última mujer, que es Sabina Semá. On Connaît la Chanson es una película que yo creo que influyó directamente en los musicales posteriores, como es el caso de Dancer in the Dark, Bailar en la Oscuridad, de Lars von Trier, la que ganó la Palma de Oro, con Björk de protagonista. Esa forma de estar presentando una situación, una escena, y que de pronto suene una melodía y se pongan todos a cantar como si tal cosa, yo creo que eso, la influencia más directa, considero que es On Connaît la Chanson. Yo recomiendo encarecidamente que se vea esta película porque es una película bastante divertida, es una película deliciosa y es una película que yo creo que muchas personas más o menos creciditas pues encontrarán pues muchos puntos de identificación. Y luego, pues, como posteriormente has comentado, en 2007 estrenó Asuntos privados en lugares públicos, que tiene como título original Cœur, o sea, corazones. Es una película en la que él colabora con el músico Mark Snow, este músico norteamericano que hizo la sintonía de Expediente X, si ustedes se acuerdan. Y es una película coral. Es un drama con ciertos toques de comedia que se nota que está hecho por una persona que ha vivido mucho que tiene muchas experiencias, pero que se siente joven en el corazón. Y eso lo ves en cómo muestra las relaciones que aparecen en la película, los personajes. Es una película que parece que no te está contando mucho, pero cuando acabas de ver la película, te das cuenta de que las cosas que te ha contado, pues tú las has vivido. A mí personalmente es una película que me gusta mucho y creo que da un poco, ¿cómo se dice? Muestra el poder de cambio, el poder de desarrollo que tenía en su cine Alain Resnais y la calidad que mantuvo en toda su filmografía. Muy bien, pues podríamos dejarlo aquí. A la fuerza se quedan muchas otras películas que podríamos comentar, pero bueno, como invitación para empezar a ver este tipo de cine, creo que es más que suficiente. Muchas gracias por estar con nosotros, Andrés Park. Muchas gracias. Y entonces vamos ya a cambiar de tema. La Asociación de Cine Vértigo dedica este mes al cine Blaxploitation, uno de los títulos más conocidos de dicho género o subestilo es Shaft, que proyectan el lunes que viene. Y entonces vamos a escuchar la famosísima música de Shaft. Bueno, y con la música de Isaac Hayes para la película Shaft, saludamos ya a Pepe Torres de la Asociación de Cine Vértigo. Hola Pepe, ¿qué tal? Hola, José, muy buenas tardes. Un placer tenerte de nuevo en el programa. Por desgracia no tenemos mucho tiempo, pero bueno, ustedes este mes lo dedican en la Asociación de Cine Vértigo al cine Blaxploitation. ¿De dónde surgió la idea? Normalmente sabes que siempre intentamos abarcar un espectro lo más amplio posible de cine. Podemos de vez en cuando hacemos ciclos dedicados a personajes muy radicales dentro de la cinematografía mundial, como el que recientemente dedicamos a Marcel Hanoun, y de repente nos vamos al otro extremo, a cine extremadamente popular, pero significativo desde un punto de vista histórico, por ejemplo. Y ese es el caso de este ciclo Blaxploitation. El próximo lunes a las 6:30 en el FICA de Las Palmas de Gran Canaria será la segunda sesión con esta película Shaft, de la que hemos escuchado la banda sonora. Bueno, hay toda una serie de circunstancias históricas que hicieron posible a principios de los años 70 que surgiera esto del cine Blaxploitation, básicamente películas de acción protagonizadas por actores negros, ¿no? Y con una influencia posterior en la cultura estadounidense importante. Sí, una de las cosas por las que nos fijamos en el Blaxploitation como fenómeno relevante e histórico es que supuso un cambio de apreciación de la figura del actor negro, incluso de los técnicos negros dentro de la industria. Hasta ese momento, el rol del negro en el cine y la televisión norteamericanos era circunstancial, marginal y casi siempre relegado a roles meniales o serviles. La clásica mami de lo que el viento se llevó, para que nos entendamos. Entonces, de repente en los 60, con el movimiento de los derechos civiles y poco a poco la mayor presencia de afroamericanos en la industria y la eclosión de una figura como Sidney Poitier, que fue el primer negro gran estrella del cine, se fueron abriendo caminos que explotaron a principios de los 70 con una eclosión de películas, además descomunal, fueron cerca de 200 títulos en 5 años, 5 o 6 años. Que abrieron las puertas a un montón de gente, un montón de actores, técnicos, directores, músicos, y esa irrupción bestial comercial, además muy comercial, funcionó muy bien de cara a las audiencias negras que fueron en masa al cine. También fue muy bien recibida por el público blanco. Supuso que a partir de ahí la figura de los actores de color se hiciera indispensable en cualquier tipo de producción televisiva o cinematográfica, y hasta ahora, afortunadamente. ¿Y qué nos puedes contar de Shaft, la segunda película del ciclo? Pues Shaft es un... siempre se dice que The Exploitation comenzó en el 70-71, porque es el año en que se rueda Shaft, el año que se estrena Sweet Sweetbacks, Bassa Song de Melvin Peebles, y es el año en que el cine de negros, con negros y para negros, de repente explota en las taquillas. Shaft fue un éxito descomunal, una gran producción de la Metro, enfocada con un director negro, Gordon Parks, un protagonista negro, Richard Roundtree, y historias urbanas con música de Isaac Hayes, música funky, normalmente siempre era soul funky, las bandas sonoras del género, y que alcanzó tal éxito de público, dos secuelas, una serie de televisión, una presencia, digamos que icónica en la historia del cine muy grande, un posterior remake, continuación a cargo de John Singleton y Samuel L. Jackson. O sea, Shaft constituyó un hito, por muchas razones, más allá de sus valores cinematográficos. Con lo cual es una película que creo que hay que ver, con independencia de que luego guste más o menos, porque es una película muy fruto de su tiempo, del año 71 y de las condiciones históricas y sociopolíticas de los Estados Unidos en ese momento. El ciclo se abrió con Algodón en Harlem, y luego, ¿qué nos puedes adelantar, con qué continuarán? Sí, las próximas dos semanas, aparte de este lunes que ponemos Shaft, vamos a continuar con El Padrino de Harlem, una película de Larry Cohen. Ya partimos de dos películas dirigidas por directores negros, José Davis y Gordon Parks, y luego el fenómeno de la exploitation se extendió tanto que prácticamente cayó en manos casi siempre de realizadores blancos. Larry Cohen fue un excelente guionista y director, sobre todo de cine fantástico, Están vivos, La Serpiente Voladora, por ejemplo, que sus incursiones en la exploitation son espectaculares. El Padrino de Harlem es una de las grandes películas del género, con un gran Fred Williamson, y es una película estupenda. La puso el Festival de Las Palmas, además, no sé tanto, cuando le dedicó un ciclo al cine negro norteamericano de los 70. Es una película realmente muy buena. Y luego concluiríamos el lunes 31 con Coffee, que es una película de Jack Hill, el padrino del cine de explotación, un nombre de referencia para el cine de culto, cineasta de cabecera de gente como Tarantino. El autor del corto en el que se basa el final de Apocalypse Now, por ejemplo, por no irnos más lejos, un tipo súper importante, y además con la presencia, el protagonismo de la enorme y fundamental y bellísima Pam Grier, que no se puede entender el Blaxploitation sin Pam Grier. Y luego la recuperó Tarantino en su película Jackie Brown. Luego de Coffee hubo una segunda parte, Foxy Brown, que proyectaste en Cambio de Rollo hace un tiempo. En Cambio de Rollo, sí, hace unas semanitas, unos meses. Enseguida hablamos de Cambio de Rollo. Un último apunte. Incluso se hicieron películas de terror dentro del Blaxploitation, dándole una vuelta a la figura de Drácula, por ejemplo, ¿no? Sí, no solo Drácula, Dr. Jekyll y Mr. Hyde, Frankenstein, figuras de chicas endemoniadas o poseídas. Recuerda que en aquellos momentos se acababa de estrenar El Exorcista. O sea, el Blaxploitation fue tan brutal, fue una erupción tan, tan descomunal, que permeó en básicamente todos los géneros posibles. O sea, se hicieron comedia Blaxploitation, película de acción Blaxploitation, película de terror Blaxploitation, todos los géneros tradicionales del cine comercial americano, de una manera u otra, se vieron influidas, y hay títulos que se pueden embarcar dentro de cada subgénero, que son de Blaxploitation. Muy bien, pues ahí está ese ciclo de la Asociación de Cine Vértigo sobre cine en Exploitation en este mes de marzo, los lunes, en el CICA de Las Palmas de Gran Canaria. Y luego, Pepe, tú también coordinas las proyecciones de Cambio de Rollo, el Club de Cine del Gran Canaria Espacio Digital. Mañana viernes tienen una sesión, ¿no? Sí, mañana viernes tenemos te comento, siempre a las 7:30, con entrada gratuita, que es en la calle Cádiz, en Chamán. Y tenemos una sesión triple, porque vamos a poner un documental sobre la figura de la poetisa Josefina de la Torre, que se llama La Muchacha Isla, de Alicia Mederos, una directora canaria. Luego vamos a poner también una película documental sobre Pilar Rey, la actriz palmera de teatro. y vamos a poner un corto que se llama Escobas Viejas, de Susi Alvarado, que es también la directora del documental sobre Pilar Rey, con su propia presencia, con la presencia de Susi. Vamos a tener un coloquio con ella, con lo cual tendremos dos documentales, un corto de ficción y una charla con una directora gran canaria. Ese es el ciclo Miradas de Mujer, ¿no? Que ustedes Miradas están... de Mujer, efectivamente. Estamos dedicando este mes a cine realizado por mujeres alrededor de la fecha del día 8, que fue el Día de la Mujer Trabajadora, y normalmente el mes de marzo siempre lo dedicamos a mujeres realizadoras, como ya hicimos el año pasado, por ejemplo. Muy bien, pues gracias a gente como Pepe Torres podemos disfrutar de esas proyecciones tanto de la Asociación de Cine Vértigo como de Cambio de Rollo en el Gran Canaria Espacio Digital. ¿Alguna cosilla más que nos quieras comentar, Pepe, o si no lo dejamos aquí? Simplemente apuntar que en abril, porque pararemos el Cambio de Rollo el resto de marzo, en abril retomamos la temática de las películas cortas, de los cortos, y vamos a hacer una retrospectiva de tanto Oberhausen, que es el segundo festival más importante del mundo de cortometrajes, como una retrospectiva de Corto España, que es una institución que se dedica a coordinar los mejores ciclos de cortometrajes españoles del año pasado, bueno, de cada año, y hacerlo circular por toda España, y también una retrospectiva de lo que fue el Festival Internacional de Cine de Galdar, y proyectaremos los mejores cortos que se pudieron ver allá. Estupendo, pues gracias por todo, Pepe, y hasta pronto. Un placer, adiós, muchas gracias a ti. Ya llegamos al final hoy aquí en La Linterna Mágica en Todo Radio, así que vamos despidiéndonos. Con la compañía de Andrés Park hemos tenido hoy una introducción al cine del director francés Alain René, y luego charlamos unos minutillos con Pepe Torres. Nos habló de esas próximas proyecciones de Cambio de Rollo en el Gran Canaria Espacio Digital y la Asociación de Cine Vértigo en el CICA de Las Palmas de Gran Canaria. Ahora sí, hasta aquí hemos llegado en La Linterna Mágica, este programa de Todo Radio, que puedes seguir en la frecuencia modulada de Gran Canaria 101.9 y en todoradiofm.com. En el control de sonido ha estado Joaquín Sarandria y presentando un servidor a José García. Volvemos el jueves que viene y en nuestro otro programa, Intangible 23, te ofrecemos desde el lunes lo mejor de la música libre. Te deseamos un buen fin de semana y ya sabes, a seguir viendo buen cine. Ha sido como te esperabas. Sí. Y no es más que eso. Sí. ¿Por qué le dan tanta importancia? Cualquiera sabe. Me alegro que haya terminado.